Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En Radio Exit Ibiza. Y hoy comenzamos con la banda de Filadelfia Pieces of a Dream con su tema Tonight's the Night. Magnífico piano de la banda de Filadelfia Pieces of a Dream con su tema Tonight's the Night. Y seguimos con la banda de Detroit llamada El Debarge, formada por la familia que tenía por apellido el título de la banda. En los años 80 se convirtieron en un fenómeno parecido al que en su día fueran los Jackson 5, o al menos eso intentó la discográfica Motown. A continuación os dejamos con su tema Can't Get Enough, el de Barge. Get Enough del Debarge. Y ahora vamos con la banda italiana de acid jazz, Jive, donde su líder, Emiliano Pat Legato, era el pianista y arreglista del grupo. La banda se disolvió y Emiliano sigue tocando con otros músicos importantes de la escena del jazz fusión en Italia. Hoy os dejamos con el tema de título Going Wild. Yeah.

Magnífico tema, Going Wild, de la desaparecida banda italiana Jive. Y a continuación, seguimos con la banda de acid jazz londinense Brand New Heavies, todo un referente del acid jazz en el Reino Unido, desde su creación en la década de los 80, junto a bandas como Incógnito o Galeano, y os dejamos con el tema World Keeps Spinning. The world keeps spinning. World Keep Spinning. Brand New Heavies. Uno de los máximos exponentes del acid jazz en el Reino Unido, junto a bandas como Incógnito, Galeano. Y continuamos con la banda de Minneapolis, Minnesota, llamada Sounds of Blackness, los cuales realizan varios géneros de música, entre ellos el gospel, el soul, R&B y jazz. Son ganadores de un premio Grammy y esta tarde os dejamos con el tema titulado I'm Going All the Way. Whatever it takes. I'm Going All The Way, de la banda de Minneapolis, Minnesota, Sounds Of Blackness. Y llegamos a nuestro apartado de clásicos en ¿Quién Dijo Jazz?, cuando son las 6 y 31 minutos de la tarde. Y hoy contamos con el cantante americano de soul, rhythm and blues y funky nacido en Chicago, Illinois, Curtis Mayfield, músico multiinstrumentista y máximo exponente de la música soul y funky americana. Esta tarde tenemos el tema titulado If There's a Hell Below, We Are All Going to Go. Sería algo como si hay abajo un infierno, vamos a ir todos. Con ustedes, Curtis Mayfield. Last night I was so depressed, and I went and got the Bible, and I turned to the book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it and put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Crackers! Don't worry. If there's hell below, we're all gonna go! They say don't If there's a hell below, we are all going to go. Curtis Mayfield. Y seguimos con la cantante neoyorquina de soul contemporáneo, productora y compositora Angela Johnson. Y este tema se llama Play, en el cual colabora el cantante y teclista de Cleveland, Ohio, Fran McComb. Con vosotros, Angela Johnson, Play. Thank you. what they say. Magnífico tema de la cantante neoyorquina de Soul, Angela Johnson, y su tema Play. Y ya que hemos puesto una colaboración del cantante Frank McComb en el tema anterior de Angela Johnson, ahora vamos a poneros un tema del mismo Frank McComb, sacado de su repertorio, llamado Wasting Your Time. Take your heart. Wasting Your Time, del cantante americano Frank McComb. Y seguimos con el trompetista fliscornista nacido en Filadelfia, Randy Brecker, el cual toca también el piano y la batería, y que junto a su hermano Michael Brecker formaron The Brecker Brothers de 1975 a 1981, y con la que se consolidaron como uno de los grupos punteros del funk y el disco experimental. Esto seguía siendo Frank McComb, y ahora sí vamos con Randy Brecker. El tema del trompetista Randy Brecker se llama Give It Up. We'll be right back. Give It Up, del trompetista nacido en Filadelfia, Randy Brecker. Y seguimos con una actuación en directo del guitarrista americano de Pittsburgh, Pensilvania, George Benson, como no. Se trata de uno de los artistas de jazz más populares de las últimas décadas, habiendo recibido además encendidos elogios por parte de la crítica. Hoy os ponemos el tema Lady Love Me en directo, George Benson. You're asking me to say that living life without you, girl, is alright. If you really want to know, I'd have to say it's dangerous to my mind. So before you turn and walk away, just let me love you one more time. Feel your heart beat close to mine. Yes, I'm asking you to stay, remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I'd have to say I don't believe it's good night. So before you turn and walk away, just let me love you one more time. Feel your heart beat close to mine. Lady, increíble este tema en directo del cantante y guitarrista de Pittsburgh, Pensilvania, George Benson, Lady Love Me. Y para terminar vamos con el cantante de San Diego, California, Michael Franks, compositor y cantante de smooth jazz e instrumentista. Ha grabado con una gran variedad de músicos como Patti Austin, Brenda Russell, Art Garfunkel o David Sambor. Su voz es un verdadero regalo para los oídos y hoy, para finalizar el programa, os dejamos con el tema llamado Woman in the Waves, Michael Franks.